más claras verás la razón de vivir, el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás.